transmitiendo desde el Estadio de México, directamente en vivo para todo de DAZN México y Manager DAZN y a los usuarios que entren a la revista, a esta sección, Selección Nacional. Pues estamos a punto de narrar este partido totalmente en vivo y vamos primero con las alineaciones del encuentro. Por parte de México tenemos a Domenech como portero, defensas, a Honesto, Ubama, a Pidray y a Fero. Como mediocampistas tenemos a Ferman, a Serín y a Price. Como delanteros tenemos a Corderal, Kilo y Ciano. En bancas, a punto de entrar, tenemos a Savión, a Rocio, a Gaur, a Lobo y Doncel. Por parte de El Salvador tenemos como portero a Greenwood. En defensas tenemos a McGrath, Corbide, Saurais, Nas, Venables. Como mediocampistas tenemos a Brown, a Paine. Y como delanteros tenemos a Wilmot, Wai y Pullen. En banca está Hulbert, Lech, England, Slade y Clement. Esa es la alineación de los dos equipos que a continuación se enfrentarán y que solamente están esperando a que el árbitro pite este comienzo. Y vamos con los inicios de este partido tan emocionante entre México y El Salvador. México sale con una formación más o menos, por llamarlo de alguna manera, fuerte, atacando con nada más 4 defensas, 3 medios, 3 delanteros. Y en el caso de El Salvador, con un uniforme azul muy bonito, por cierto, juega con 5 defensas, con 2 medios y con 3 delanteros. Veamos cómo se comportan en el campo. En este momento llevamos un minuto de juego y lo tiene México. México con Kilo. Primera jugada, tiene Ciano, la desperdicia el portero de nuevo, Kigut. No tiene defensa, la despeja. No pasa nada, recupera Ferman por México. Se entra y el portero, la saca tiro de esquina. Ernesto Bryce va al córner. México está expectante, todo el público. Bryce entra y la dejan ahí, así la tiene, nadie se revuelve, nada. La bola por arriba de la portería. Greenwood va a sacar desde meta. Un silencio extraño. Saca, lo pone en el centro, como con la mano se lo da Brown, quien recoge en media cancha. Abre hacia la derecha para Wai. Wai adelanta, lo tiene Pine, por parte de Salvador, tira, nada. El partido se ve que va a ser ida y vuelta, pero nada concreto. México tuvo la más clara, no la aprovechó, no tiene Romero Domenech. Despeja, para medio campo, a nadie, sin embargo lo tiene Maximino. Maximino retrasa a Ferman, Ferman ve a Corderal por derecha, retrasa a Ciano, Ciano Bryce, nada. Greenwood la recoge en el fondo, despeja con pie izquierdo, la pone en el centro, Bryce intercepta, levanta donde está Corderal, que está abierto por derecha, este retrasa a Ferman, lo tiene en el campo, lo tiene Ciano, Ciano dispara de la distancia, nada. Greenwood la recoge, a despejar, vamos 10 minutos de juego casi, este va hacia la derecha, lo recoge Wey. Guay, la pierde, Ubama recupera el balón, quien habla con Corderas, Corderas sigue jugando, se la quita, pero recupera Ferman, este pone un balón dividido, Levin le da, comete falta por parte de Salvador. Este partido se está viendo un poco flojo ahorita al principio, sin embargo, vamos a ver qué pasa. Estamos viendo que hay muchas faltas de nuevo México, otra falta necesaria, la segunda. No puede ser, Brown, entra, la tiene, nada, la dejan allí, tiro de esquina. Ferman tuvo que despejar, porque ahora anda un poco dormido Domenech. Vamos a ver, esperemos que eso no afecte en el encuentro. Va Ruben Brown, por el lado izquierdo, enfrenta el ataque de El Salvador y gol. Gol del Salvador. Brown, gol olímpico, pero vamos a ver la repetición. Qué rosazo de Domenech. Domenech la tira, bueno, quiso desviarla, pero la mete en su portería, no puede ser. Vamos perdiendo 1-0, señores, 1-0. Eso nos acaba, vamos a ver qué pasa. México desde el centro de la cancha mueve, lo tiene Cordera el cambio de juego, Kilo se lo da a Zenín, regresa a Kilo está No, nada. Falta otra vez. Innecesaria. Pero una vez se nos sacan una amarilla. Ya son muchas faltas de parte de México. Nash despeja de nuevo. La pone hasta arriba donde recibe Paine. Paine recibe falta. Este se adelanta. Lo tiene Brown de nuevo. Centra. Ya son peligrosos los centros. México recupera. Adelanta. Lo manda a tierra de nadie. Pero no. Lo tiene cero. Cero. Solo. Solo. Solo. Nadie lo detiene. Solito. Y Greenwood le quita el balón antes de que él pare. No puede ser, algo falta en la selección mexicana de su delantero. Sin embargo, se despeja, recupera México. Se equivoca el pase honesto. La defensa, la zaga está durmiendo. Sin embargo, la delantera mantiene el juego interesante, lo tiene Cárdenas. Falta Tassiano. Price tiene el balón. Centra, nada. No fue tiro centro, pero la mandó desviada por el lado derecho. Ahora va a despejar Greenwood. Greenwood. La pone en el centro, en tierra de nadie. Llega honesto. Viene el defensa mexicano, la adelanta, se lo da Kilo. Kilo delantero. Quiere descentrar, no puede. Se lo quita Sandwich, por parte de Salvador. Quiere tocar, no puede. México recupera de nuevo en media cancha. Ya no contra Sandwich. Gana el defensa salvadoreño. Se lo quita, esta de la. Tarjeta roja Obama, un expulsado. Que les dije, señores, estaba muy, pero muy nerviosa la selección mexicana, estaba haciendo faltas innecesarias, nos quedamos sin un defensa. Veamos cómo va a recorrer la selección mexicana para cubrir este espacio. Y de nuevo, ¿quién creen? Rubén Brown. Centra, nada, lo tiene Romeo Domenech. Recupera el balón, tenemos uno menos. Vamos a ver qué pasa. De nuevo, ¿quién creen que recupera? Rubén Brown, se adelanta. Nada. México despeja. Hacia donde está Maximino Fierro. Maximino Fierro recupera el balón. Va solo. Solo. Retrasa. Ernesto Bryce abre hacia donde está Corderal. Corderal desperdicia el balón. El Salvador despeja. Va hacia Paine. Paine no lo puede contener. Bryce por parte de México despeja. Entra nada. ¿Quién cree que recupera por parte de Salvador? Pues Brown distribuye. Se lo da Venables. Venables adelanta hacia Paine. Paine con Wilmut. Wilmut pierde el balón. Con esto le quita el balón y se cometen faltas. El partido se mantiene un poco relajado, no pasa nada. México centra, Cardenal. Recentra, tira el portero. Tiro de esquina y va al ángulo. Iba a ser un golazo. Pero no. Se quedan ahí, va Ernesto Bray, va a cobrar por el lado derecho. Centra. Cabezazos, nada. Tiene Bryce, no. Hidra y tira. De México. De México. Gol de Bryce. La tuvo desde fuerita del área. Qué golazo. De verdad, entren a ver la repetición. Golazo de Bryce. Y festeja a todo el mundo. Comienza. Tocando Salvador desde media cancha. Retrasan para Nash. Nash adelanta para Guay. Guay la pasa. Se hace menso. Se cae. Berman sigue jugando. La abre para Cordera. La Cordera la tiene. Se la da hacia golazo. Gol de México. Ciao. Ciao. Solito y su alma llegó. Ahí. Afuera del área. Tira. Se la comió el portero. Golazo del número 18. Y México ya dio la vuelta con un hombre menos. Vamos a ver qué pasa en esta parte final del primer tiempo. Tiene El Salvador. La da Payne, abre por la izquierda. Contrarreferencia de ataque. Siguen tocando en medio campo. México recupera. Cometen falta Ernesto Rice. Pero viene Mercedes Berman para cobrar. Es mediocampista mexicano. Veamos qué hacen. Abre hacia la izquierda, lo tiene Kilo. Kilo se quita uno, dos, solito, dispara. Nada, Greenwood la tiene ahí atrás. Despeja. No pasa nada. Se la quita. Way la tiene. Way, perdón. Way la tiene. Abre hacia la izquierda. Paine quiere recibir. Una pelea entre Furman y Paine. recupera el balón, no, la saga se defiende bien por parte de México, y nada más, El Salvador practica un disparo de larga distancia, pero no pasa nada, tiene Domenech, saca de meta, la vuelve a regalar, y quién creen que recupera, pues Rowan Brown, Dos Wilmont, tiene el balón, la abre hacia Payne por el lado izquierdo, tira, nada, Domenech en el fondo, despeja, tiene, se lo da a nadie, recupera la saga de Salvador con Saurich, que se quiere dar pase, el que a veces le impide, sin embargo, recupera, se lo da a Wilmot, Wilmot solito, va, Domenech, la para, no, ¿qué va a pasar? ¡Un gol! El Salvador, solito, el delantero, el bronce. No pudo hacer, no puede ser. El Quiade, solito y honesto, no pudieron hacer nada. Ah, qué golazo. Golazo, solito. Domenech, por más que pudo, no quiso. Digo, por más que quiso, no pudo. Ni modo, nos acaban de empatar el partido al final del primer tiempo. Vamos a ver qué pasa. México saca desde media cancha. La tiene Bryce. Bryce abre hacia Cárdenas. Otro poquito, la recupera El Salvador. Pero Cárdenas quita el balón, recentra, la saga salvadoreña despeja, se la da Paulen, no, el árbitro dice nada más, y aquí acabamos el primer tiempo, y regresamos para este segundo tiempo, el cual, pues México con un hombre menos, Cubama, hay que expulsar, sin embargo, comienzan las acciones. Cárdenas por al lado derecho, la tiene, se lo da a Bryce, se le comete falta Ferman. Viene el maestro Bryce por parte de México. Sí, no, cambio de juego. Se lo da Kilo, Kilo adelanta, parece ser, lo tiene Searo, Searo se quita uno, solito con el portero, tira. ¡Gol! De México, gol. ¡Qué jugada! Número 18 se quita el 14 del Salvador, el defensa. Se encuentra solo con el portero, tira y golazo. Un fusil no pudo haber sido más fuerte por parte del mexicano. Estamos 3-2, apenas comenzando el segundo tiempo. El Salvador saca el balón desde media cancha, la pierde, sin embargo la vuelve a recuperar. Adelanta, honesto se duerme, la recupera El Salvador, se retrasa, pero Searo... animoso, Searo. Aún así, tan animoso que comete falta. La tiene El Salvador. Chris Pine baja para dar el paso. Pase largo hacia la derecha. Donde está Guay. Guay la tiene. Se retrasa para Brown. Brown, cuidado con Brown. Cuidado con Brown. Se la da Pullen. Cuidado, solito. Gol. Gol del Salvador. Se acaban de empatar de nuevo. ¿Quién creen? Pues Brown de nuevo. Brown nos está haciendo la mala tarde, señores. La mala. Bueno, día, porque es tiempo de mañana, casi ya tarde, señores. Brown creo que es el jugador del partido, porque en todos lados está. Pero aún así México la tiene. Saca, lo tiene Bryce. Bryce, el orquestador, la tiene. La abre para... Núñez Córdoba, el Córdoba, le retrasa un poco con Bryce, Bryce, ve, tira, golazo, desde media cancha, no puede ser, no, sí lo es, qué golazo, tiene, la acomoda con la derecha, la tira, se la come completita de nueva cuenta el portero, pero Bryce, no desperdicia esta oportunidad, vamos a ver qué pasa. Al 55 minutos de juego, México sigue ganando, esperamos, pero por lo menos que no, esperamos todos que no le lleguen a empatar de nuevo. ¿Por qué? Porque El Salvador tiene mucho el balón, México sigue siendo contundente, pero pierde muchos balones en medio campo. La tiene, ya no dispara, Greenwood la vuelve a recuperar. En el primer tiempo fue la estrella del partido, ahora se ha apagado un poco, sin embargo la reacciona y despeja y la pone de nuevo como si fuera con la mano con Pullen. Y lo quiere quitar el balón, se comete en falta para México. El quiere desde el fondo, tres cuartos de cancha, terreno mexicano, este despeja, se lo da a Kilo. Kilo se lo da a Bryce, lo pierde, ¿por quién? Por de nuevo Brown. Brown, el jugador del partido, creo yo, y eso que falta mucho. ¿Y quién creen que va a recuperar? No, ahora fue Nash. Nash abre el balón por izquierda, se lo da Pullen. Pullen dispara. Despejadísimo el balón. Desviado, desviadísimo. Pero cuidado, esos intentos pueden caer. Domenech saca desde meta. ¿A quién? De nuevo nadie. Va Prautich. O algo así. La verdad, disculpen, su nombre es casi impronunciable. Pero México recupera, lo tiene Corral. Tira. Nada. Nada. Y se presenta un cambio. Parece ser que es un contención de México. Lamentablemente no tengo todos los datos aquí. Si no mal me equivoco, parece que se va Herman o Zenin. Zenin, parece que se va Zenin. Y entra uno más, creo que es Savión. No, Savión es el que entra por un delantero. Parece que se va Kilo. Sí, creo que es Kilo el que se va. Vamos a ver, ahorita les confirmo los cambios. Lo tiene John Greenwood. Va a sacar de meta, minuto 65. México va a ganar 4-3. Un gol nos daría la tranquilidad. Lo tiene Zenin. Zenin abre desde su derecha. Lo tiene Bryce, no le alcanza. Lo agarra. ¿Quién creen? Pues Brown. Eso se lo pasa a Wai. Wai a Wilmot. Wilmot solo y Domenech. Domenech la tiene ahí en el fondo. Vamos a ver qué pasa, despeja, lo tiene ese avión, de nuevo, no es el primer balón que toca, solo, tira, gol de México, 5, ¿quién dijo que era un quinto malo? 5, primer balón que toca, número 20 de la franja roja, tira, fusila al portero, todos festejamos, hace falta uno aquí, narrando este partido. Acá El Salvador recupera, ¿quién creen? Avión. Francisco Gaur, el que acaba de entrar, le comete falta. ¿Y quién viene a cobrar? Robin Brown. El Salvador tiene mucho el balón, pero no aprovecha de las que tiene. Otra vez solito. Le quiten el balón. Guay, se la pierde. ¿Para dónde, Domenech? De media vuelta. Nada, se va a tiro de esquina. ¿Y qué? Cambio por parte de México. Sale un delantero, entra otro. Disculpen, fue un defensa. Cambio por El Salvador también al minuto 73. Prácticamente nada. Ellos sí corren. Ya perdieron mucho tiempo. El cobro del tiro de esquina todavía no. Se preparan, se acomodan. ¿Y quién cree que viene? Pues Robin Brown. Robin Brown agarra. Va al córner. Demasiado lento, creo yo. Cuidado, nos puede hacer la maldad de nuevo. Se entra y... ¡Cabezazo! Y nada, la pone arriba. Pero otro poquito, la defensa se volvió a dormir. La tiene Domenech, saca de meta. ¿A quién? A nadie. Saubrich, la recupera en la saga. Tapase, se equivoca, lo tiene Francisco Gaur, tira. Nada, Greenwood la recupera ahí atrás, en la de chica. Despeja. Despeja hacia su derecha, a nadie. La va a alcanzar Zenin, el saga mexicano. Nada. La desperdicia, se la da Bryce, este Bryce que comete falta. Y México controla el balón. Luisito Kilo va a sacar desde el fondo. Vamos a ver qué pasa. Deja por la derecha. Se lo da y lo intercepta McGrant. Pero se equivoca. Lo tiene Zenin. Zenin intercepta. Quiere adelantar. No se lo da nadie. Bryce corre. No alcanza. Y Brauwich otra vez. Este abre por izquierda. Derecha, pero. Pero se interpone entre el balón, lo tiene Luisito Kilo, este abre hacia la derecha. Núñez Cordral no alcanza, pero recupera. Tiene enfrente con Savión, es opción. Lo ve, da pase. No, es retrasado, se lo da Bryce. Puede meter otra vez. No, se lo da Savión. Solito, nada. Greenwood recupera en el fondo. Va a despejar, lo hace. Se da medio campo, ¿a quién se lo da? A Wilmot, el delantero, el punta, solo, retrasa. ¿A quién? A nadie. Gauss tiene el balón por parte de México. Adelanta con Córdoba. Córdoba de cambio de juego hacia la izquierda para Kilo. Pierde el balón con Nash. Abre para Guay. Guay. No, ya está cansado, ya no corre. Sin embargo, sigue peleando. Zenin quiere dar pase. Lo rebota en Guay. Después recupera. Da el cambio hacia la derecha. Lo tiene Núñez. Córdoba. Solito. Tiene opciones. Tiene a Savión solo. Va corriendo. Prefiere con Bryce. Bryce. Pelea con Nash, recupera Nash por parte de Salvador. Adelanta, no hay nadie, solito, quieren hacer fuera de lugar. Se la comieron la defensa mexicana. Sigue Culver, Culver, tira. Otra vez Domenech, honesto, tuvo que bajar y salvar el balón. Se despejan, luego lo recupera el Salvador, recibe falta. ¿Quién viene a cobrar? Adivinen ustedes, Rombin Brown. Quieren empatar, por lo menos, están... ¡Qué gol! ¡Gol! El Salvador, un gol. El número 8, El Salvador, ¡qué golazo! Casi al ángulo, Domenech, creo, pudo haber hecho más, pero no fue posible. Y está a uno, El Salvador, a uno de empatar. Prácticamente queda nada en el reloj, ya es minuto 90. México con que controla el balón y es lo que hace, toca adelante, atrás, se lo da Bryce, pesa Kilo y fin del partido, señores. Regresamos a la señal, a cabina.